perros de presa me rodean y mis huesos se han descoyuntado. Mi garganta está seca como teja, mi lengua al paladar pegada, y me han dado vino amargo. Las palabras que lanzo no me salvan, me reduces al polvo de la muerte. ¿Dónde estás, mi Dios? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué me has abandonado? Y se juega en mi túnica la suerte. Mas yo soy un gusano, ya no un hombre. Vergüenza de los hombres y desprecio del pueblo. Señor, mírate ya. Se burlan y se dicen que me libres, me salves, si es cierto que estás conmigo. Del mal del león que ruge, que han destrozado ya mi vida, y mis manos y pies han traspasado. Eres tú mi destino, mi refugio. Para ti será solo mi existencia. Se hablará de tu gloria en el futuro, de tu poder, de que eres justo, de que eres el Dios que vive y reina. Y yo proclamaré siempre